De la ilusión, envuelve tu candor, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu lanza soñación, me embriaga de emoción. Eres novia de la flor, eres el alma del amor. Con la palidez lunar, gracias a tu felicidad. No te asustes, las estrellas son cosas del bar. Y al danzar, 15 años girando al compás. Juventud, bella juventud, rinde noche eterna la juventud. Estrellas son cosas del bar. Y al danzar, 15 años tirando al compás. Juventud, bella juventud, brinde noche eterna la juventud.